de Mariana Pineda. Corrida de toros en ronda. En la corrida más grande que se vio en ronda la vieja, 5 toros de azabache con divisa verde y negra. Yo pensaba siempre en ti, yo pensaba, si estuviera conmigo mi triste amiga, mi Marianita Pineda. Las niñas venían gritando sobre pintadas calesas con abanicos redondos bordados de lentejuelas, y los jóvenes de ronda sobre jacas pintureras los anchos sombreros grises calados hasta las cejas. La plaza, con el gentío calañés y altas peinetas, giraba como un zodiaco de risas blancas y negras. Y cuando el gran Cayetano cruzó la pajiza arena con traje color manzana bordado de plata y seda, destacándose gallardo entre la gente de brega frente a los toros zainos que España cría en su tierra, parecía que la tarde se ponía más morena. Si hubieras visto con qué gracia movía las piernas, qué gran equilibrio el suyo con la espada y la muleta, mejor ni Pedro Romero toreando a las estrellas. 5 toros mató, 5 con divisa verde y negra, con la punta de su estoque 5 flores dejó abiertas, y a cada instante rozaba los hocicos de las fieras como una gran mariposa de oro con alas bermejas. La plaza al parque la tarde vibraba fuerte, sangrienta, y entre el olor de la sangre iba el olor de la sierra.